si tú ya no te quedas? Dime que no te irás, no te irás. ¿Qué ha pasado si tú y yo en el pasado siento que fuimos más y hoy te vas? Si esta luna llena te me llevarás, dime que al mirarla me recordarás. Dime que me quieres porque yo sé que me quieres, y aunque debas no me olvidarás. Yo te confieso que me haces daño. ¿Cómo que ha sido? ¿Cómo que ha sido? Y yo ya te extraño. Sobraron besos, faltaron años. Y si no vuelves, si tú no vuelves, mejor me engaño. ¿Cómo que ha sido? ¿Cómo que ha sido? Y yo ya te extraño. No lloraba, pero se me recordaré, con un primer beso yo te llevaré. Tengo los momentos, las canciones y lo siento aunque me duela. No te olvidaré, yo te confieso. Quiero herirme antes que irme y ser dos extraños. Sobre